pescadito y con el chueco, a la abuela Nora, que forma parte, Claudio, de lo que es el club de abuelas del BMX, que están apoyando a la deportiva. Y que siempre está, Claudio, con la deportiva, sí. Amalia se llama, es la presidenta de este club que se va a presentar en los próximos días. Amalia Castro. Amalia Castro, usted lo dijo, ¿no? Sí. Es la presidenta del club de abuelas del BMX, que por supuesto allí va a estar dándose a conocer en las próximas semanas, mientras Cacho Gaitán está terminando allí este resaltador en mano de, y por supuesto con la atención de todos los pilotos de La Rioja que están por acá, de ver el tema de las publicaciones que se han dado en cuanto a los pilotos riojanos. Entonces, hay que decir, Claudio, de que bueno, está un poquito demorado el tema porque hubo algún tipo de protestas muy normales en este tipo de casos. Sabemos que al haber clasificación, por allí no se hacen bien las anotaciones, o algún delegado, a través de la inquietud de algún papá o de algún integrante de un equipo, pide por allí ver y analizar el video de alguna competencia. Pero los riojanos que vamos a dar ya están en condiciones de participar en la final. Allí está terminando Cacho Gaitán su trabajo, excelente como siempre, e importante, ¿no? Excelente e importante. Vemos también acá a la familia Díaz, Díaz, que ya no es Díaz Horn, me decía, porque tampoco se ha venido la casa Díaz de allá, como todos nosotros, ¿no? Y le mandan mensaje de texto, también un saludo para la familia Díaz, Hay que decir entonces, categoría de novicios, allí Claudio, anote, va a estar participando Tommy Gaitán en la novicia de 7 años y Fátima Goazan están en la final. En tanto que novicios de 8 años, Pablo Galleguillo va a ser el piloto riojano que participa en esa categoría. Vamos entonces recorriendo lo que es el partidor novicios de 12 años. Ahí está Martín Pescadito de la Fuente, por supuesto, el piloto con la placa número 36 va a estar presente allí. En tanto que el novicio de 13 años está Brian Fuentes, que viene derechito, el hombre del óvalo. Nahuel Rearte, que ganó la última competencia de lo que fueron las series clasificatorias, y Pedro Osmar Guasan, Pedro Guasan también va a ser de la partida en la categoría novicio de 13 años. Categoría novicio de 14 años, Matías Méndez, Joaquín Matías Méndez, el piloto de Chepe, y también Javier Ariel Pérez, son los dos riojanos que van a estar participando en esa categoría. Novicio de 15 años, Lucas Díaz, positiva, también va a estar participando en esa competencia, en tanto que ya en lo que es la categoría de los expertos, en expertos de 7 años, Gianni Dadona es el piloto riojano que vamos a estar allí cubriendo su competencia, y por supuesto, un experto de 8 años está Franco Maturano, y Álvaro Nicolás Gaitán, el tractor amarillo del barrio Vial, está en esa categoría clasificado para la final. En expertos de 9 años, ahí está David Ramírez y el junior Miguel Ángel Cervera, Claudio. En tanto que en expertos de 10 años, atención, de 8, el partidor de 8, 5 son riojanos, Agustín Muñoz, Federico Blanco, Facundo Ríos, Facundo Caldevila y Emiliano El Choco de la Fuente, que ya va a dialogar con nosotros, que está por aquí el piloto de Emiliano de la Fuente. Categoría experto de 10 años, se lo repito, Agustín Muñoz, Federico Blanco, Facundo Ríos, Facundo Caldevila y Emiliano de la Fuente. En categoría experto de 11 años, ahí está Iván Brack, el piloto de La Rioja, que va a estar participando en esa categoría. Expertos de 12 años, ahí está Joaquín Ríos, el actual campeón argentino, que va a estar defendiendo allí la posición de líder en el campeonato. En tanto que en expertos de 13 años, el Negro Lima, Nicolás Ezequiel Torres, nos va a estar representando. En categoría expertos de 14 años, Lautaro Caldevila, con la placa número 2, el hombre de la bici amarilla, es el que va a estar participando en esa categoría. En tanto que en expertos de 15 años, Jonathan Ariel Fuentes, el piloto también, piloto del óvalo de La Rioja, va a estar participando allí, el Jonathan Fuentes. En expertos de 17 años y más, allí comienza, como dice Cacho Gaitán, las tortas, ahí comienzan las carreras que tienen, por supuesto, más emotividad debido a lo que es la experiencia y también la edad de los competidores. Allí va a estar el Pancho Francisco Nicolás Dadona con la placa 59 y Juan Eduardo Sánchez de La Rioja también con la placa 56. Para el país le decimos que va a completar Taramés, Molina, Serafini, Lencina, Olmedo y Gregorio, la categoría de 17 y más años en los Spurs. Vamos ahora a buscar la categoría Juniors, ¿eh? La categoría Juniors, Matías César Montenegro, allí va a estar con la placa número 3 y Lucas Alfredo Bustos con la placa 1, los dos pilotos de La Rioja. Completan el partidor Mancini, Navarro, Luz Carol, Villegas, Alonso y González. Y en tanto que en la categoría Damas Elite, allí va a estar con la placa 56, Abigail Ivone Fajardo, ¿eh? Realmente allí la piloto de La Rioja que viene cumpliendo una destacada actuación. Lo adelantamos, lo presentamos para todo el país, para toda Argentina, a través de La Deportiva, a través de LRA28 Radio Nacional La Rioja, allí el partidor de la categoría Elite, allí con la placa número 2 y con posibilidades de elegir el mejor lugar en el partidor, Pizarro Ernesto, el loco Pizarro, en tanto que el otro piloto riojano que va a estar participando es Fabricio Maturano y el Jonathan Bustos, completa la atención país, Catogui de Córdoba, Narte de Mendoza, Podestá de Loma de Zamora, Federico Polo de Córdoba y Pablo Gonzalo Marino de Lomas de Zamora, el hermano de Ramiro Marino, que se mete una vez más en la final. Entonces, presentados todos los riojanos, a cruzar los dedos, a apretar los puños, porque en minutos nada más, Claudio, va a comenzar toda la actividad por la final de esta tercera fecha del campeonato argentino. Excelente panorama, estoy saturado, me parece, no sé si está saliendo bien o está saliendo fuerte. Además, excelente panorama allí, Leo, de lo que nos estabas dando. Aproximadamente en cuanto, bueno, esto va a depender de que estimo, Claudio, sí, que a ver, ya viene la gente de lo que es el comisariato deportivo. Vamos a preguntarle a Catogui, bueno, ¿en qué tiempo estamos largando la final? En breve, 5 o 10 minutos se larga, Claudio. Ya sale toda la gente de la organización desde lo que es el sector de cómputos. Por supuesto, está todo solucionado, está todo, ya se han sacado las dudas. Allí va Fabricio Maturano, a quien lo saludamos, está de cumpleaños, Fabricio. Está bien, también va buscando ya lo que es el calentamiento precompetitivo, porque por supuesto se va a venir la final a través de La Deportiva. Si me das un poquito de tiempo, recién nos pedía dialogar con nosotros Michalov, que es el presidente de Lomas de Zamora, que quería, por supuesto, un poco a través de La Deportiva expresarle al país todo lo que están sufriendo el BMX en Buenos Aires, Claudio. Bueno, buscalo, Leo, buscalo y hablamos con él y de paso hacemos un poquito de tiempo porque ya se vienen las finales. Antes vendemos, poneme dos cortitas, Fernando, entonces, y regresamos hacia Bahía Blanca. Jeremy Competición, repuestos, accesorios, escapes, todo para el motociclista y piloto, pecheras, cascos, indumentaria, carpas. Jeremy Competición, Pellegrini y Artigas. BDA Repuestos, de Alan David Varas, repuestos para autos nacionales e importados, línea oficial Ford y Toyota, y ahora, línea de inyección electrónica para todas las marcas y modelos. BDA Repuestos, Avenida Perón, casi Castro Barros. Telecentro La Merced, anexo Maxi Kiosco, en calle Independencia 255 del barrio ferroviario, apoyando a su piloto Álvaro Gaitán en el BMX argentino. Cooperativa Riojana Limitada, transporte urbano de pasajeros, apoyando al deporte riojano. Estás escuchando La Deportiva por Nacional 102.5. Ahora sí, volvemos a Bahía Blanca, allí está Leo Pizarro, estamos viviendo la previa, se vienen las finales, 40 pilotos riojanos y allí está La Deportiva. Adelante, Leo, te escucho. Bueno, Claudio, para contarte que estoy en la carpa de BMX Loma, la gente de Lomas de Zamora, con el presidente Eduardo Michalovsky. Bueno, nos decía ahora temprana, Leo, quiero un poquito allí de aire porque sabe que nos escuchan en La Rioja, sabe que nos escuchan en el país, un poco para dialogar por lo que está viviendo el Círculo Bicicross Buenos Aires, fundamentalmente el BMX de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Michalovsky? Buenas tardes, bienvenido a la transmisión de la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente de La Rioja y bueno, simplemente volver a pedir la ayuda de toda la gente del BMX para apoyar a la gente de Vicente López y tratar de que haya una negociación para que vuelvan a recuperar su pista. Están haciendo el aguante todos los padres, están quedándose a dormir, se llegó a una instancia de negociación y queremos que esa posibilidad siga estando. Bueno, por supuesto, cuando nos enterábamos ese día lunes allí de que se había tomado por asalto las instalaciones del Círculo Bicicross Buenos Aires por parte de la gente de la municipalidad, inmediatamente la deportiva se solidarizaba y bueno, y ponía en nuestro sitio toda esa información y bueno, y lo vamos a seguir haciendo a medida que ustedes lo requieran porque lo sentimos de esa forma. Sí, no, por supuesto, y bueno, vuelvo a pedir la ayuda de todos los padres de todo el país, porque aunque sea con un mail se puede apoyar esta situación y bueno, a partir de la fuerza de toda la gente del BMX podemos recuperar una pista. Si se pierde una pista, se pierden entre 100 y 150 chicos, así que en definitiva pierde el BMX, no se trata solamente de la pista Vicente López, se trata del BMX en sí, así que tenemos que seguir apoyando todo. Bueno, Micha, ahora le pregunto por la delegación de Loma de Zamora, ¿cómo está todo? ¿Cómo lo viste los chicos? ¿Qué expectativas tienen para las finales? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios, el tema del semillero que venimos haciendo hace 3 años se está notando en las pistas y cada vez hay más chicos, hay cada vez más chicos que suben de novicios expertos, o sea, volvió a estar en las pistas BMX Lomas y estamos muy contentos del laburo que venimos haciendo hace 4 años y hoy se nota en la pista. Bueno, éxito para lo que resta de las 2 jornadas y por supuesto también vamos a estar muy atentos, nos quedamos atentos con la información en cuanto a lo que suceda en el Círculo Bicicross Buenos Aires. Por supuesto, vuelvo a pedir la ayuda de todos los padres de todo el país y tenemos que apoyar todos, aunque sea con un mail o con un llamado telefónico, pero tenemos que apoyar todos esa pista. Cada pista que se pierden 100 o 150 chicos del BMX, así que pierdo el BMX. Gracias y un saludo para toda la gente de La Rioja. Ahí está, Claudio, la palabra de Michalowski, por supuesto, con la preocupación lógica de, esta posibilidad de la pérdida de la pista en Vicente López, ¿no? Seguro, vamos a recordarle a la gente de que, allí la situación que se había dado es que, se había hecho un acuerdo con la municipalidad de Vicente López para entregar el predio, pero a cambio la municipalidad debía darles otro terreno con la pista construida. Bueno, esto nunca llegó, y no solamente nunca llegó, sino que un día determinaron ingresar las máquinas y comenzar a romper el predio para comenzar a construir. Bueno, ante esta situación, la gente del Círculo de Bicicross, los scouts de Vicente López, los padres, ingresaron, pararon esta demolición de lo que era la pista, y a partir de allí están pernoctando en la misma para que no se rompa, ¿no? Por allí una utopía, ¿no? Porque, bueno, el bicicross fue una de las disciplinas que estuvo muy cerca de darle medallas a la Argentina en los últimos Juegos Olímpicos. De hecho, algunos periodistas deportivos de nivel nacional de canales más que importantes recién lo descubrían a partir de esta Olimpiada y hablaban de que una fuerte inversión sería muy bueno para que el bicicross siga creciendo y que de esta manera aporte al medallero olímpico argentino, ya que no son muchas las disciplinas que le pueden dar medallas a la Argentina en una Olimpiada, ¿no? Pero bueno, aparentemente hay quienes no conocen, no saben o no quieren conocer esta situación, y conspiran contra el deporte mismo, ya que no solamente no se le entregó la pista, sino que a partir de que se destruya esta pista, los pilotos no van a tener dónde entrenar. Allí entrena nada más ni nada menos que el número 3 del mundo, ¿no? Que nos está representando en varios países de Europa y del resto del mundo. Así que, y con muchas posibilidades de traer una medalla olímpica, pero bueno, esto aparentemente no le interesa demasiado ni al gobierno de Buenos Aires, que todavía no intercedió en esta situación, ni a la municipalidad de Vicente López, Es así, Claudio. Entonces, presentado el tema, hemos seguido hablando ya en varias ocasiones en la deportiva y bueno, y por supuesto hoy con la gente de Lomas de Zamora, que tiene una preocupación más que importante. Vamos entonces ya buscando lo que es la zona del partidor, que porque por supuesto ya se viene toda la actividad en la pista, la gente del encargado de allí del contralor y también los banderilleros están buscando la ubicación. Gracias a Dios ha salido un poco el sol y ha menguado un poco el frío que estábamos soportando en este lugar, para que tengan una idea los oyentes. Hay pilotos que corrían de bus, o sea, de que además de tener la posibilidad de mostrar sus inscripciones sus publicidades en las casacas, también allí tenían que cubrirse con un buzo. Pero bueno, acá está el profesor Alfredo Busto, que además de ser el papá, es el entrenador de Lucas Busto. Está viendo un poco allí lo que es el partidor de las distintas categorías. Bueno, profe, estamos en vivo para La Rioja. nuevamente en un argentino, muy bien lo que está haciendo Lucas Busto y también toda la delegación de La Rioja, ¿no? Sí, por lo que pudimos observar ya en las tres mangas, en lo que fue las semifinales de las diferentes categorías que la tuvieron, hemos visto un alto nivel otra vez de los chicos de La Rioja, ¿no? Casi la mayoría están en la final. Seguro, ¿no? Casi todos, recién repasábamos el partidor, es realmente importante presencia de los pilotos de La Rioja. Y un poco mañana lo que va a ser el Open allí con la Junior y la Elite, ¿no? Creo que va a ser la carrera a esperar, ¿no? Y esto es la entrada de mesa, yo creo mañana va a ser muy duro el tema porque ya, bueno, en el momento de armarse los Open ya se juntan muchos corredores y, bueno, obviamente que se tiene más vértigo todavía. Bueno, profe, gracias por la nota y por supuesto en La Rioja estamos a pleno con toda la audiencia, se está corriendo la Vuelta a La Rioja en ciclismo y allí estamos con la deportiva y bueno, y por supuesto acompañando al BMX argentino, al BMX riojano. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos para toda la gente de La Rioja y bueno, que acá está bien la delegación por ahora, gracias a Dios, todo está bien, estamos bien alojados, agradecer a toda la gente de acá que nos atendieron muy bien. Ahí está, entonces la palabra del profesor Alfredo Bustos, que por supuesto vino también con la gente de la delegación y está un poco allí repasando las planillas que tenemos en la deportiva ya para lo que va a ser el relato. Cacho Gaitán, creo que bueno, se vienen finales realmente importantes en lo que es la categoría junior, en la categoría 17 años y más de expertos y también en la categoría elite, ni que hablar con ese partidor que hemos presentado, pero fundamentalmente también en las categorías de expertos de 8, de 10, de 12 años, realmente donde los pilotos riojanos van y van bastante bien, ¿eh? Efectivamente, sí. En la categoría elite, en la categoría máxima, tenemos la suerte de tener hoy por hoy al que parece ser, de acuerdo a lo que vimos en la manga, el gran candidato. Parece ser que tenemos el gran candidato porque por lo que hemos visto hasta ahora, no podría variar de Ernesto Pizarro y Federico Polo, el ganador de la prueba. Hay luego un grupo de pilotos que estuvieron mostrando buenas y malas, digamos, y se encaramaron hasta el final. Pero pareciera que entre Ernesto Pizarro y Federico Polo estaría el gran candidato a llevarse la fecha. Luego, en la categoría junior, lo que hizo Lucas Busto fue tremendo, un dominio total en su serie. Llegó prácticamente sin ningún tipo de compromisos a la final y lo de Matías Montenegro fue algo más complejo, su camino fue bastante más difícil, pero ahí está instalado y en la serie que pudo hacerlo, donde tuvo la posibilidad de mostrarse, la dominó a voluntad Matías Montenegro. Creo que los dos son grandes candidatos en la categoría junior. Y en la categoría 17 años y más, lo que hizo Pancho Dadona nos llena de esperanza, porque realmente hizo un camino muy difícil, la serie dominó por completo la serie, y luego la semifinal también la dominó, lo cual lo pone como un gran candidato seguramente para esta final. Así que lleno de esperanza nos vamos a meter en la final, junto con lo que ya nos tienen acostumbrados los chicos que decía vos, de la categoría más pequeña, donde Joaquín Ríos, donde el Negro Lima, Nicolás Torres, donde Facundo Ríos dominando su categoría también ante la ausencia de Matías Brizuela, y bueno, luego Maturano, Gaetán y todos los chicos realmente mostrando nivel espectacular. Yo creo que La Rioja va a llevar muy buenos puntos de este encuentro. Bahía Blanca es una pista que le sienta bien a nuestros pilotos y se está demostrando hoy en el desarrollo de las competencias. No nos olvidemos, Cacho, de Juan Sánchez, que también tuvo una muy buena performance. Juan Sánchez tuvo una excelente performance en la serie, estuvo haciendo lo suficiente y necesario para estar tranquilamente en la final, llegó sin ningún tipo de sobresalto y bueno, y ahí está posicionado como para dar la gran sorpresa, digamos. Sí, Juan Sánchez y Pancho Dadona son nuestros hombres en la final de la categoría experto de 17 más. Bien, perfecto. Entonces, Claudio, nosotros ya vamos buscando lo que es el largador. Presentala desde La Rioja con 5 cortitas y, por supuesto, saludando a nuestros operadores allí en Radio Nacional, ¿eh? Seguro la presentamos. Dame 5, Fernando Molina Torres. Y regresamos, se largan las finales. Está la deportiva en Bahía Blanca. Charlie Electricidad. Electricidad en general para autos nacionales e importados. Especialidad en autos de competición. Charlie Electricidad. Pamplona 68 del barrio San Vicente. Teléfono 15 55 1176. Problemas de humedad, tenemos la solución. Diríjase a Coronel Lagos, esquina Santa Fe. Así está T. Collezo, que acompaña a sus pilotos Alfredo Tito Montivero en el TC Pistalay y en el Campeonato Riojano, y a Valentín la cobra Montivero en el Bicicross Nacional. T. Collezo es la solución a sus problemas de humedad. MC Indumentaria, todo en uniformes, calidad, seriedad. Pedí tu remera promo 2010, precios especiales a todas las instituciones. Llámanos 1547-9619. MC Indumentaria. Telecentro La Merced, anexo Maxi Kiosco, en calle Independencia 255 del barrio ferroviario, apoyando a su piloto Álvaro Gaitán en el BMX argentino. Baterías Sufan, trayectoria, responsabilidad, usted nos conoce. Baterías en La Rioja, se dice Sufan. No son selladas, esa es la diferencia. Su consulta no nos molesta. Baterías Sufan, Avenida Oyola y San Nicolás de Barrio Este. Estás escuchando La Deportiva por Nacional 102.5. Se vienen las finales, vuelvo con Leo Pizarro hacia Bahía Blanca. Adelante Leo, adelante Cacho, los escuchamos. Perfecto Claudio, un saludo grande y le dedicamos estas finales para Luis Ruar, el expresidente de la Asociación Riojana de Bicicross. Lo llevamos siempre allí en la más alta de las consideraciones en La Deportiva, porque nos estuvo apoyando siempre. Estuvo allí al frente de la ARB, sabemos que está prendido la transmisión y apoyando a La Deportiva. Entonces, nuevamente un saludo grande para Luis Duarte, allí que está prendido la radio y seguramente palpitando lo que van a hacer los pilotos de La Rioja. Está todo listo, se viene la primera competencia de la final. Hay que decir entonces que se van a buscar la pista los pilotos de la categoría cruceros de 19 a 30 años. Ahí está el piloto de Bahía Blanca, Sergio Arribas, el piloto del Círculo Bicicross Buenos Aires, de Lucas Trippi, y el Sergio García, también de Bahía Blanca. Tres pilotos en la final de esta categoría. Allí estamos entonces, categoría de cruceros de 19 a 30 años, en la primera final. Ya van a comenzar a venir los pilotos riojanos, en tanto que allí nos están diciendo de que, por supuesto, nos escuchan a través de mensajes de texto que nos están llegando. Un agradecimiento a toda la gente de Córdoba porque nos está prendida a la transmisión y vamos buscando al líder de esta competencia. Ya vamos a buscarlo a Cacho Gaitán, que está en otro sector de la pista. Te escucho, Cacho. Arriba. Ahí está el hombre de Bahía Blanca, arriba, que se va llevando la primera final de esta noche, la categoría crucero 19-30 años, para arriba, primero, segundo lugar para la placa 67 de Trippi. Ahí está entonces, cayó el partidor y se fueron a buscar la final. Categoría crucero de 31 años y más. Ahí está Piccinini, está Santi, está Brigada, Sagrado, Di Napoli, Pérez, Iso y Paz, los pilotos de 31 y más años, en tanto que Brigada es el líder. Cacho, te escucho desde tu sector. Ahí está trabajando, tremendo vuelo, tremendo vuelo de la placa número 4, notable, impresionante, y se manda, y se manda, y se manda en la curva delante. Primero Iso, segundo Brigada, final, paraíso, Di Napoli se mete en segundo lugar. Ahí está Iso y Di Napoli, fue en esa la clasificación el 1-2, y ya se fueron las categorías dama de 13 y 14 años. Ahí está Carolina Procopio de Loma de Zamora, Sol Vallejos de Bahía Blanca, Micaela Arjona de Lomas de Zamora, perdón, del Círculo Bicicross Buenos Aires, Vicente López y Manuela Cerejido, también de Vicente López. Vamos a ver, Cacho, cuando giren en la curva del árbol, ¿cuál es la ubicación de los pilotos? Primero, Procopio, la chica de Loma de Zamora se la apunta. Segundo lugar está Cerejido, la chica que viene del Círculo Buenos Aires de Vicente López. Hay lucha por el tercer puesto, cuando vemos que Vallejo, Sol Vallejo de Bahía Blanca se quiere meter. Ahí se van al final, Procopio, Carolina se va de punta, Cerejido, segundo. Vallejo, tercera. Ahí está entonces la competencia de categoría damas. Y ahora te comento, Claudio, le comento a la audiencia que están los novicios hasta 6 años. Ahí está Santiago Molina de San Juan, Martín Santiago de Mendoza, Matías Jusid de Paraná, Laureano Paz de La Pampa, Procopio de Loma de Zamora, Franco Procopio y Juan Brigada, el piloto de La Pampa, son los más chiquitos, novicios hasta 6 años, y allí se viene toda lo que es esta hermosa fila india que están haciendo los pilotos, cuando por supuesto, como lo hizo durante todo el día Santiago Molina, que realmente anda bastante bien en esta categoría, el hombre de la placa número 13 es de San Juan, es el líder, allí arrancan los aplausos de la tribuna, los más chiquititos, placa número 15 para el segundo. Hay que decir entonces que Martín Santiago, que es el piloto de Mendoza, fue el segundo puesto, y en tanto que Brigada ingresaba en la tercera colocación. Se vienen los riojanos, categoría novicios de 7 años, ahí está Tommy Gaitán con la placa 30 y Fátima Guasal con la placa número 12, completan Vargas, Soriano, Herrera y Pacheco, allí están trabajando en el sector opuesto de la pista, buscando ya lo que es promediar los primeros 200 metros de competencia. Te busco, Cacho Gaitán, busquemos dónde está el Tommy Gaitán y dónde está Fátima Guasal. Se van por la recta de los dobles, adelante, toma Vargas de la Paranaense, segundo lugar para Soriano, tercer lugar para el Tommy Gaitán, allá se va en cuarto lugar, aparece el hombre de Ava, Pacheco, y luego está metida en el quinto puesto Fátima Guasal. Se van por la recta de los triples, en el invertido, primero Vargas, segundo Soriano, tercero Gaitán, el Tommy que se viene por adelante, el Tommy que busca la última curva, el Tommy que trata de pelearlo, Vargas se va para adelante, segundo lugar para la 27 de Herrera, tercer lugar para Gaitán, sí, primero Vargas, tercero el Tommy Gaitán, quinta Fátima Guasán. Tommy Gaitán en el tercer puesto, quinto puesto para Fátima Guasán, finalizaron los más chicos de La Rioja, novicios de 8 años, ahí está el Pablo Galleguillo, el piloto de La Rioja, con la placa número 47, Pablito Galleguillo, que esta mañana dialogaba con la deportiva, les decía, quiero saludar a toda la familia allá en La Rioja, y está completando el partidor, Fermín Escopa de Bahía Blanca, Juan Culman de La Pampa, Agustín Martínez de Bahía Blanca, Benjamín Alestewi de Bahía Blanca, también está Alexis Fur de Bahía Blanca, por supuesto nuestro Pablo Galleguillo, Sánchez Cristian de Santiago del Estero y Juan Andrada de Bahía Blanca, son los pilotos en la categoría novicio de 8 años, vamos a buscarlo en aquel sector donde está ubicado Cacho Gaitán, para que nos diga cómo viene Pablito Galleguillo. Se van a meter en la S y adelante dominando Fermín Escopa de Bahía Blanca, el hombre de Bahía Blanca que está adelante, lo sale a buscar Juan Sebastián Colma de La Pampa, el hombre de General Belgrano que trata de acomodarse, Pablito remontando, está en el sexto puesto en este momento, Pablito tuvo una largada complicada y se fue para arriba en el primer obstáculo, allá están en la recta opuesta, se vienen con todo para el intermedio, adelante Escopa, Fermín Escopa que domine, segundo lugar para Colman, ahí se van metiendo todos encolumnados, en tercer lugar el de Bahía Blanca Martínez, cuando vemos que se queda con el sexto puesto Pablito Galleguillo. Así es, Pablo Galleguillo, entonces sexto puesto en la final, el novicio de 8 años, y vamos a buscar otra de las categorías de novicios de 9 años, no tenemos pilotos riojanos en pista, Claudio, luego viene la de novicio de 10 años y para ir buscando a más pilotos riojanos, separame con dos o tres cortitas desde el estudio, Claudio. Bueno, vamos separando, no hay pilotos riojanos acá, por lo tanto, vamos con dos o tres cortitas, Fernando. Telecentro La Merced, anexo Maxi Kiosco, en calle Independencia 255 del barrio ferroviario, apoyando a su piloto Álvaro Gaitán en el BMX argentino. La Bodega de Juan, distribuidora de bebidas, ventas por mayor y menor, consignaciones para eventos, los mejores vinos de La Rioja. La Bodega de Juan, Rivadavia 124, teléfono 03822-1559-1471. Fabicil Refrigeraciones, equipos e instalación de aire acondicionados, agente oficial Surrey, climatización para automóviles, repuestos, nuestra garantía no es un verso, somos los especialistas, somos Fabicil Refrigeraciones, Bulnes y Pringles del barrio Evita. BMX Shop, todo para el bicicrossista. Consulta catálogo y precio al señor Marcelo Ríos, 1547-9619, llámalo. BMX Shop, acompañando a sus pilotos Joaquín y Facundo Ríos. Volvemos con Leo Pizarro, con Refrigeración Centro. Nos vamos nuevamente hacia Bahía Blanca. Adelante, Leo. Perfecto, Claudio, para decirte que están en pista novillo de 11 años. Ahí está Viamonte, Soriano, Doracio, Sacia y Serra. Son los pilotos que se han ido a cubrir por última vez en este día sábado. Los novillos de 11 años, la pista. Ahora vienen novillos de 12 años. Allí con la placa número 36 está Martín Pescadito de la Fuente. Completan Luguea, Bazán, Gregorio, Cabral, Luna, Sarmiento y Gros. Ahí estamos entonces, ya se largó la carrera, vamos buscando la posición del piloto Martín de la Fuente. Atención La Rioja, vamos a ir buscando luego en el sector opuesto a cuando vayan buscando la posición de Cacho Gaitán, para que nos diga cómo viene el piloto riojano y cómo viene encolumnada la clasificación, Cacho. Ahí están trabajando los rectos, los dobles, Luna, el hombre de General Belgrano que hace la punta, quien lo sigue, Tomás Luguea, también de Belgrano. Allá se van Pescadito, Martín de la Fuente se mete en el tercer puesto, se van a la curva lejana y ahora vienen, intenta Pescadito de la Fuente, no lo consigue, primer lugar para Luna, tercer lugar para Luguea, tercer lugar para Luguea, se mete Pescadito, ahora sí, está tercero Pescadito de la Fuente, primero el 31 de Luna, segundo lugar el 30 de Luguea, tercer lugar para el 33 y el 30 y se mete Pescadito de la Fuente, luchando con Bazán para la Fuente, tercero Martín de la Fuente. Tercer puesto para Martín de la Fuente, cuando ya hay otra categoría en pista. Allí tenemos novicios de 13 años, ahí está Brian Fuente, está Nahuel Duarte, está Pedro Guasal, el 1-2 para los riojanos, adelante está Nahuel Duarte, segundo puesto para Brian Fuente, se buscó Cacho. Adelante Nahuel, atacó Brian, vamos a ver, codo a codo los riojanos en la punta, en el cuarto lugar aparece Pedro Guasal, el hombre de carbono que tiene punto gordo también y se va para adelante, giran en la última, Brian por abajo, Nahuel por arriba, se van para la recta final, sí, va a ser para Brian, va a ser para Nahuel, primero Rearte, segundo Fuente, cuarto Pedro Guasán. 1-2 para La Rioja, Rearte primero, segundo puesto para Brian Fuente, cuarto puesto para Pedro Guasán. Ya tenemos otra categoría, novicios de 14, ahí está Joaquín Méndez de La Rioja, está Javier Pérez también de La Rioja completa, Venteo, Neselis, Bustamante y Ojeda, te escucho Cacho, porque va adelante el Chepeño. Primero Chepeño en la curva de árbol, segundo lugar para Venteo de San Juan, allá se vienen con todos los chicos y vuela el Chepeño en el invertido, tremendo espectáculo de Joaquín Méndez, que saca diferencia, que ya le puso sentencia, que ya le puso nombre y marca antes de la final, ahí está, final, primero Méndez, segundo lugar para Venteo de San Juan, quinto lugar para Ariel Pérez. Ahí está entonces, primero Méndez, quinto Pérez, los dos pilotos de La Rioja cuando tenemos otra categoría en pista, novicios, de 15 años, ahí está Lucas Díaz, de La Rioja, adelante, positiva, completame Cacho. Tremenda largada de Lucas Díaz, le saca un campo de diferencia al local San Ginés, ahí se va Lucas Díaz ya buscando la parte final, transitan los invertidos y volando todo, Lucas se aproxima a la última curva, el hombre Albano San Ginés que quiere darle pelea, pero no hay con qué darle, está intratable Lucas y se va con un triunfo para La Rioja, Lucas Díaz. Ahí está Lucas Díaz ganando su competencia, ponemos el 1, ahí en nuestra planilla, novicios de 15 años, cuando se fueron a buscar la pista, novicios de 16 años, dos pilotos nada más en la final, Marcos Bobbio de Loma de Zamora y Facundo Rodríguez de San Juan, en tanto que luego va a venir la categoría de 17 y más años en novicios. Te busco a vos, Claudio de Torres, separame con dos cortitas desde La Rioja. Vamos con dos cortitas, Fernando. La Bodega de Juan, distribuidora de bebidas, ventas por mayor y menor, consignaciones para eventos, los mejores vinos de La Rioja. La Bodega de Juan, Rivadavia 124, teléfono 03822 1559 1471. Refrigeración Centro, repuestos de heladeras, lavarropas y ventiladores, en Benjamín de la Vega número 59, telefax 03822 427 352. Refrigeración Centro, apoyando al BMX riojano. Taller Virgen Índiga, Aguilar Sport, mecánica en general y de competición. Rally, pista, jerarquía del mejor trabajo. Apoyando a sus pilotos, Rodrigo, Luis y Carolina López, Federico Ceballos. Taller Virgen Índiga, Aguilar Sport, Cabo Primero Rodríguez y Avenida Ramírez de Velasco. Vuelvo con Leo Pizarro hacia Bahía Blanca y Ángel Cacho Gaitán. Adelante, muchachos. Te recibo, Claudio. Está finalizando ya todo lo que es la categoría de novicios. Y ahora llegan los expertos. Allí tenemos los más chiquitos de la categoría expertos de 7 años. Gianni Dadona con la placa 27. Lucas Pomilio con la 26. No lo veo a Contini. Contini con la 28. Adelante, adelante, Cacho. Lo veo al loco Turbina, al Gianni Dadona. Dona, al chiquitín de La Rioja, allí lo vemos dientes apretados, ojos bien abiertos para el Gianni, pasó por nuestro puesto de transmisión, dibujo Cacho. Ahí está, el gigante de 7 años, el Gianni de Dona, que se mete en la curva del árbol dominando y dominando, ya le puso diferencia, como que la quiere abrochar y está por la mitad de la pista recién, se mete en los combinados, lo transita lentamente con solvencia, porque la tiene segura, el Gianni de Dona domina, está segundo Pomilio, se queda tercero, Nahuel Contini, el hombre de Paraná, mientras tanto, el Gianni en la recta final, final, el primer triunfo de experto para el Gianni Dadona de La Rioja. Así es, Cacho, se viene la otra categoría, los expertos de 8 años, ahí está, el Franco Maturano con la placa 46, el Álvaro Gaitán con la 2, completa Fini con la 1, la 56, Elías Fuentes, la sorpresa también de General Belgrano, la Pampa, también está Leandro Ledesma de la Pampa con la placa 45, Álvaro Quintero con la 44, el piloto de Córdoba, Gonzalo Rivero de Bahía Blanca y el José Mellado de Santiago del Estero. Están los pilotos de la categoría experto de 8 años. Atento La Rioja, atento con Maturano, con Franco Maturano, con Álvaro Gaitán, que se van a ir a buscar junto a Fini. Se mueve un poquito Fini en el partidor, tiene problemas allí en la largada. Atención, cae el partidor, se queda Fini. Adelante, adelante, adelante. Vamos a organizar un poco la carrera, Cacho, te escucho. Allá se van por la segunda recta. Se meten en el obstáculo antes. ¿Quién manda? Manda Fuente de Belgrano. Segundo lugar para Gaitán, tercer lugar para Maturano. Ahí viene Fini recuperando de una mano alargada. Se meten en la S, salen de la S a la derecha ahora, sí señor, para encarar la recta de los triples. Suben. Primero Fuente, segundo Gaitán, tercero Fini. Así van hacia la curva del árbol. Primero Fuente, se manda Maturano. Se manda Gaitán, sí señor, se juntaron todos. Ahí adelante, codo a codo. Primero Maturano. Segundo lugar para Gaitán, tercer lugar para Fini. Ahora van todos juntos hacia la recta final. Sí, Fini que salta al segundo puesto. A la última curva, Maturano sigue primero. Segundo lugar para Fini, tercer lugar para Gaitán, cuarto lugar para Fuente. Ahora vienen por la recta, por la última recta. Maturano, Fini, Maturano primero, Fini segundo, Fuente tercero, Gaitán cuarto. El príncipe heredero Franco Maturano acaba de ganar la final por la tercera fecha del campeonato argentino. Segundo Fini, tercero Fuente, cuarto el tractor amarillo Álvaro Gaitán. Atento, vamos con experto de 9 años. Realmente hay una carrera espectacular. Lo tenemos a David Ramírez con la 61, al Junior Cervera con la 62. Te escucho, Cacho. Ahí están los chicos transitando la parte intermedia. Adelante Corrales, segundo lugar para David Ramírez, el Rey Ramírez de La Rioja. En tercer lugar aparece Turrión, ahí se meten en la última curva. Corrales, sí señor, se manda Ramírez, se se manda Ramírez, vamos a ver si le alcanza, no, corre, le queda la ocha, ahora se viene Turrión sobre Ramírez, defiende Ramírez, segundo Ramírez. El segundo Ramírez, Junior Cervera en el quinto puesto, por lo que puedo observar, ya tenemos otra categoría en pista, allí lo veo el Checo Emiliano de la Fuente, también hay que decir que está Federico Blanco, Facundo Río, Facundo Caldevila, y también Agustín Muñoz, adelante quién Cacho, adelante Facundo Ríos, realmente con una ventaja muy grande ya para en manos del piloto riojano, te escucho Cacho. Ahí está la bala McQueen, como dice Larva, Facundo Río dominando, en segundo lugar aparece Enzo Pérez, ahí se van los chicos a buscar la parte final, sigue Facundo Río a la punta, gira y se manda Kirchner, ahí está primero Río, segundo lugar para la placa número 3 de Catana, tercero Pérez, cuarto lugar para Muñoz, quinto lugar para Blanco, sexto lugar para Capdevila. Ahí está entonces los pilotos de La Rioja, como estaban encolumnados al final de la competencia, cuando ya tenemos experto de 11 años, realmente muy dinámico todo el festival del BMX argentino. Vamos a ver a quién le tenemos, el de La Rioja, placa número 6, a Iván Bragg. Hay que decir entonces de que es el piloto a seguir, lo veo en la cuarta posición, Cacho, es quinto ahora Iván Bragg, vamos, buscame la punta de la competencia. Ahí están trabajando los chicos, adelante, dominando, primero Soriano, en segundo lugar aparece el de Bahía Blanca, Bacha, vamos a ver qué pasa, se manda Iván, ahora está tercero Iván, que pelea y busca un lugar para adelante, primero Soriano, el de la cordobesa, segundo lugar con la placa número 28, Vallejo de la Bahía Blanca, ahí llega en cuarto lugar Iván Bragg. Cuarto puesto para Iván Bragg, realmente no nos dan respiro los muchachos, se viene una nueva competencia, experto de 12 años Joaquín Ríos, el piloto de BMX Shop, que largó por el 1, allí lo vemos, transita la recta 1, va a la curva número 1, curva a la izquierda por supuesto, sector opuesto C1, tercer puesto para Facundo Ríos, vamos buscando entonces el clasificador desde otro lugar de la competencia, vamos buscando el número de placa de los pilotos que van adelante, Cacho, Facundo, Joaquín Río en tercer puesto. Sí, señor, León, Bruno es el que hace la punta, Joaquín está tercero, el hombre de Bahía Blanca está haciendo la punta, cuando vemos que se juntan todos otra vez en la segunda recta, vuela, Joaquín vuela, se mete en el segundo puesto, sí, señor, tremendo vuelo, infernal, primero León, segundo Joaquín, tercero, el hombre de Paraná, se manda Joaquín, impresionante Joaquín en la última curva, le cambió la placa número 27 de León, se emparejaron Río León, para León, primero, Río, segundo. Me quedó la duda, Cacho, me quedó la duda, problema para los clasificadores, para mí ganó Joaquín Río, ahora lo tenemos en pista, al experto de 13 años, el negro Lima en la pista, atento La Rioja, Molina, Cuti, Ábalos, Oro, Luis y Bonimio, son los que completan, el negro Lima, paso segundo por mi sector, te busco, Cacho. Oro, el de Mendoza hace la punta, ahí se vienen con todo y el negro Lima que lo corre, están tipando la recta de lo invertido, y adelante Oro, sí señor, Carlos Manuel Loba, Oro de Mendoza, se manda el negro Lima, y se manda la última recta, y se viene con todo, y se para la tribuna, y vuela Lima, y vuela, no le alcanza, para Oro primero, Ezequiel Torres segundo. Ezequiel Torres se lleva la segunda posición, ya de otra categoría en pista, este es muy dinámico, expertos de 14 años, Lautaro Cagdevila, es el piloto de La Rioja, que está buscando allí lo que es la mejor clasificación, te busco Cacho Gaitán, lo veo muy atrás a Lautaro. Sí señores, Julián Breso, el hombre ya sabe el que hace la punta, en segundo lugar lo vemos aparecer a Saldarriaga, vamos a ver qué pasa, se mete en el tercer puesto Lautaro Cardevila, que vuela, iba a buscar más, iba a intentar el doble salto, sí señor, ahí lo tiene, ya se metió en la lucha por la punta, ya está segundo, Breso primero, Cardevila segundo, ahora le emparejó Cardevila, tremendo Lautaro que grite, La Rioja que grite, pasó a todos, lo pasó a todos, del primero al octavo lo pasó a todos, primero Capdevila. Lautaro Capdevila en una competencia espectacular se lleva a la final, realmente lo hemos visto venir muy de atrás a los 200 metros finales, lo pasó a todos, ahora está Jonathan Fuentes con la placa 79 en pista, completar nada más ni nada menos que el Nan Santillán, Splug, Soler, Molina, Vicio, Gerbaudo y Contini, lo quiero ver al Johnny Fuente, para mí está en los últimos lugares, te busco Cacho. Adelante, Molina de San Juan, Molina de San Juan, segundo lugar para Gerbaudo, ahí están con todos los chicos dominando. Primero Molina, segundo Gervado, en cuarto lugar aparece Jonathan Fuente. Espectacular tarea de Jonathan, el hombre de Paraná. Contini se mete en el tercer puesto, primero Molina, segundo Gervando, tercero con la placa número 7 Epulev, cuarto, en cuarto lugar aparece Contini, quinto Jonathan Fuentes. Ahí está entonces la ubicación del Jonathan Fuentes. Se ha caído el pichón Santillán en una de las curvas, el problema para los clasificadores al final allí, para mí fue cuarto. Después lo vamos a, por supuesto, verificar a lo que ha sido la clasificación de riojano. Hay que decir entonces de que se viene otra de las categorías. Estamos en vivo por Radio Nacional, somos La Deportiva, y por supuesto queríamos estar presente en lo que es esta competencia por la tercera fecha del campeonato argentino de bicicross, cuando ya tenemos en pista expertos de 16 años. Atento, ahí está Echaniz, Catogui, Córdoba, Fernández, Breso, Santolini, Suárez y Rigol. Vamos a ver, allí lo tenemos a Nicolás Santolini, el hombre que un poco está mandando adelante, está mandando las acciones, el hombre de Córdoba. Anoten este nombre, Nicolás Santolini, que quiere seguir los pasos de Polo, que quiere seguir los pasos de Catogui. Te busco, Cacho, para que me digas quién es el segundo. Santolini primero, Rigol de Belgrano de La Pampa segundo, y en tercer lugar aparece Catogui de Córdoba. Ahí está entonces, ahí está el piloto Santolini, se viene categoría expertos de 17 años y más. El Pancho Dadona con la plata 59 es nuestro piloto. Juan Sánchez con la 56, completa Taramés, Molina, Sarafín, Lencina, Olmedo y Gregorio. Se largó, adelante quién, adelante el Pancho, vamos a ver cómo dobla. Sí, Pancho Dadona, adelante, pedale al hombre de La Rioja. Lo busco a Juan Sánchez, creo que es el tercero, Cacho, se me va un poco más atrás Juan, ahí está doblando en curva a la derecha, sector intermedio de la pista, para el Pancho Dadona, que quiere poner su nombre y apellido en la competencia de 17 años y más, es la final. Allí viene Pancho, te busco, Cacho. Dadona que hace la punta, segundo lugar para Camés, tercer lugar para Olmedo, cuarto lugar para Lencina, se queda Juan Sánchez, ahí se viene para el final entonces, para que lo grite La Rioja, Pancho Dadona se lleva la final de 7 más, Caramés, Olmedo, Lencina. Ahí está ingresando en el octavo puesto Juan Sánchez, ganó Pancho Dadona esta competencia, Cacho Betán, realmente importante, y se viene Junior de 17 y 18 años. Ahí hay que decir entonces de que un poco nos pide la organización que bajemos un poco nuestro, digamos, decibeles en cuanto a la voz, porque hay un poquito allí de concentración mientras se está dando la presentación. Presentame, Claudio, con dos cortitas desde La Rioja, que te comento el partidor de la Junior. Vamos con dos cortitas. Antes le digo que la primera serie de la clase 2 del Turismo Nacional la ganó Roberto Robi Luna, seguido de Diego Mungi y Ariel Micheletto. La segunda serie la ganó Percasi, a la tercera Pip Kim. Robi Luna ganó su serie en Pigüe. VDA Repuestos de Alan David Varas. Repuestos para autos nacionales e importados. Línea oficial Ford y Toyota. Y ahora, línea de inyección electrónica para todas las marcas y modelos. VDA Repuestos. Avenida Perón, casi Castro Barros. BMX Shop. Todo para el bicicrossista. Consulta catálogo y precio al señor Marcelo Ríos. 1547-9619. Llámalo. BMX Shop. Acompañando a sus pilotos Joaquín y Facundo Ríos. Voy con Leo Pizarro rápidamente. Adelante, Leo. Perfecto, Claudio, para comentarte el partidor de la Junior. Hay que decir que con la placa número 2 del Círculo Bicicross Buenos Aires, Loma de Zamora, ahí está, perdón, de Vicente López, Gaspar Mancini. Luego está Diego Navarro con la placa 54, el piloto de Mendoza, con la placa número 3D. Ahí está Octavio Dutcaro con la placa 3D, con la placa número 3. Valdés, Matías, César Montenegro, el piloto de La Rioja, con el 1, el actual campeón de la categoría, el joven maravilla, Lucas Alfredo Bustos, con la placa número 1W, el piloto Federico Emiliano Villegas de Mendoza, con la placa número 23, el local de Bahía Blanca, Alejandro Raúl Alonso, y con la placa número 12, Joaquín González, también de Bahía Blanca. Entonces, presentado el partidor, se está dando todo, lo vamos saludando a Fernando Corso, por supuesto que está en lo que es la voz aquí de la pista, está todo listo, hay un silencio allí que se pide para la concentración de los pilotos.